Estàs escoltant el podcast de La Col·lectiva, l'Ateneu Cooperatiu de l'Hospitalet de Llobregat. A mi me llama la chiqui, pero de chica no tengo nada. Soy más alta que una torre, más fuego que un volcán. Soy más alta que una torre, doy más guerra que el Vietnam. Y no tengo complejo, yo soy así porque quiso Dios. Y en mi fardiquera llevo un cuchillo y una cuchara y un tenedor. Y si se presenta en algún momento oportunidad, me lo como todo, yo no dejo nada. Me lo como todo, me lo como todo, lo agarro en todo el puchero. Hola, buenas tardes. Estamos hoy en Lacho Ajicalí para hablar de gitanidad y cooperativismo y nos acompañan Isabel Gómez, Piqui Fernández, Rosa Mari Santiago y Mercedes Gómez. ¿Nos explicáis un poquito quiénes sois y cuál es vuestro proyecto cooperativo? Pues tenemos a Rosa Mari Santiago, miembro de Lacho Ajicalí. Y ella nos va a explicar también como su relación y su vínculo con la fórmula cooperativa. Rosa Mari, explícanos. Hola, buenas tardes. Soy María Rosa García Santiago, me he equivocado. Soy hija de una gitana trabajadora, muy luchadora de cooperativas, estriando a Forca y a Raíz. Soy la pequeña de 9 hermanos. Mi madre ha trabajado toda la vida en cooperativas, estriando a Forca. Se llevaba el sueldo de un hombre y el sueldo de una mujer para podernos criar. Ella estriaba la basura y cuando salía algo bueno de un zapatico, una ropa, pues también se lo guardaba pues, para ponérnoslo, porque es lo que había realmente en la vida. Éramos muy humildes, vivíamos en unas barracas, no teníamos agua, no teníamos luz, no teníamos nada, ni televisión ni nada. La nevera funcionaba con barras de hielo, que iba a Santurana a comprarlas. El fuego era el carbón de la pía, que iba a recogerlo. Nos alumbrábamos con candiles. Bebíamos café de Marta, con leche del castillo, rania, lo que existía. Nunca nos faltó de nada. Sí que es verdad que ponía una olla y hasta que se terminaba hasta la noche, el que llegaba el primero, el que comía. Pero bueno, dentro de nuestras pobrezas, pues nunca nos ha faltado por nada. Hemos sido felices, eso sí, nos han dado mucho cariño, mucho amor. Ella ha luchado toda la vida por sus hijos, evidentemente. Ha sido muy gitana, de los pies a la cabeza. Ella no podía ver a nadie con falta, que ahí estaba ella. Cualquier persona que tuviera hambre, vente a la casa. Si había hinojo, habichuela, arroz, tofado, lo que había, ahí comían. Porque es verdad que si un payo va a la casa de gitano, nunca se queda sin hambre, con hambre. Siempre come. Pues con los años, ya cuando nos dieron los pisos, pues bueno, pues empezó a trabajar de noche en el Grupo Z, en Interview, de aquí de Barcelona, de la calle Rocafort. Y los sábados iba a limpiar coches, porque claro, evidentemente, pues no le llegaba lo suficiente como para pagarlo todo. Porque se cobraba muy poco, se cobraban 9.000 pesetas al mes. Ahí tenía que pagar agua, luz, gas, escalera, contribución, comer, vestir, calzar y todo. Y se tiró muchos años trabajando en el Grupo Z. Era la primera gitana que trabajaba ahí. Pues salimos todos adelante, con mucha felicidad, la verdad sea dicha, mucha felicidad. Porque ha sido muy luchadora. Pero bueno, luego ya se jubiló con su edad, que había muy pocas gitanas que se jubilaran con 65 años y ya se llegó a sus 65 años de jubilación, le quedó su paga. Y ahí fue cuando realmente ella pues ya respiró, vivió y disfrutó un poco lo que era la vida. Porque hasta entonces, qué lástima, ella para que a nosotros nos faltaran unos zapatos, ella iba con una zapatilla rota. O se las cosía, se hacía sus delantares, se hacía sus pisos, porque las gitanas de antes pues, tenían que ir con sus pisos, si no, no eran personas. y sus delantares. Pero a nosotros jamás nos compraban los calzados ahí a Calpadio, a Gómez, ¿vale? A Calpedro, ahí en Santurce, la calle Prestadora. Las primeras bambas que salieron también nos las compraron, que eran las paredes. Buah, quien llevara unas paredes era... Y haciendo su orica, pues mira, nos las compró. ¿Y nos puedes explicar un poquito más qué eran los sitiales? Y has explicado mira, cómo... los sitiales eran donde, digamos, los camiones y los cobes, que entonces... Mari, no había... ¿y dónde estaban esos sitiales? Porque ¿dónde vivíais? Vivíamos en los barracones, ¿vale? ¿Dónde estaban los barracones eso? Al lado de la bomba, al lado de la bomba y de Campín. Lo que es ahora el Gran Vía, ¿puede ser? Sí. ¿Sí? Sí. Ahí era donde estaba íbamos al colegio de la Palmera, que era el de la Chobají Cali, de la Francisca, la Monse Grande, la Monse Chica. ¿Dónde está ahora el Distrito Económico? Como ahí dice está. Mercedes, que también es miembro de la Chobají Cali, que le está claro. echando aquí un cable a Rosa Mari. Claro. Muy bien. Pues los sitiales eran gente que tenían camiones de basura, entonces no existían los containers, existían los cobes y los carros, ¿vale? Que iban con los caballos. Entonces cogían los cobes, se los echaban y al camión. Entonces no había el botón que titulaba la basura. Era una prensa que bajaba y ahí se quedaba todo retenido. Luego iban a los vertederos y la tiraban. ¿Los vertederos qué eran? Pues eran los sitiales, porque entonces no habían vertederos como ahora hay para descargar. Eran los sitiales. ¿Y el trabajo de la tía, bueno, de tu madre, de la tía Mercedes, en qué consistía? Pues consistía en que se ponía con la alforca a romper lo que es las bolsas de basura, a sacar el papel blanco, lo ponía en un sitio, el cartón lo ponía en otro, las botellas en otro. Si había fruta y cosas, se los daban a los animales que tenían los sitiales, cerdo, gallina, pollo, oca, todo eso era para los animales. Y lo otro lo tenían que ir separando. Como ahora se llama lo ecológico, digamos que lo orgánico, pues antes lo hacían pues todo a mano. Y se llamaba, por eso se decía estriar. Estriar a forca. Es que yo he escuchado toda la vida a la tía Mercedes, a mi madre, a mis tíos, porque todos vivíamos en Campi también. He escuchado yo toda la vida que decían, ¿dónde vas a trabajar? ¿Qué haces? Estriando. Claro. Y estriar era, pues eso, claro. Como ir repartiendo, seleccionando. Ahí está. Según el material, ¿no? Según el material, claro. Ellas tiraban de forca y luego había como esto del Mercadona, eso que pasa en la comida, ¿cómo se llama? La cinta, vale. Que era muy, muy larga, y entonces lo metían ahí todo y una pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Si era papel para un lado, si era bolsa a otro, si era botella a otro y todo eso, y la frutica pues la iban dejando para vale, la gallina y todo vale, eso. Y lo que hoy se diría, reciclaje, exacto. Sería, ¿no? Pues y antiguamente era estriar. Y todo ese sistema era una fórmula cooperativa. Era una cooperativa que tenían los camiones ellos. Luego, cuando esto terminó, lo entregaron a Fomento o a la cooperativa. Entonces se llamaban suarios. Y de ahí ya tu madre pues ya se vino al Gornal. Exacto. Y entonces buscó como la otra el otro trabajo. Y entonces ya encontró y se fue a limpiar, que era limpiando en el interview. De hecho, yo recuerdo toda mi vida, soy muy vieja yo también, que los gitanicos decían, ¿dónde va? Voy a ver a la cooperativa a ver si me cogen. Y era como un nombre normal. Ni siquiera sabíamos lo que era una cooperativa, porque de repartir no creo que repartieran. Les daban un sueldo, no sé qué. Serían entre los socios. La cooperativa, claro, la cooperativa era la basura. Y de hecho yo toda la vida he escuchado a todos los gitanicos, porque la mayoría, muchos de los gitanos que hay aquí en el Gornal, bueno, que éramos de Campi, trabajaban en las cooperativas de basura. Pero que toda la vida he escuchado decir, a ver si encuentro trabajo. Ahora se dice Fomento, ¿no? O en, no sé, yo qué sé, en un supermercado pues se decía en la cooperativa. Pero que no creo ni siquiera que supieran lo que eran una cooperativa. Simplemente que, ¿verdad, Juan Luis? Porque su abuelo también trabajaba en la cooperativa, ¿no? Y los primos hermanos de tu abuelo. Pero la cooperativa sí que existía. La cooperativa estaba en Campí. Sí que existían y ellos iban a buscar trabajo allí, pero que no creo que la idea de cooperativa, como ahora hablas de una cooperativa y lo sabes, no se sabía como tal ahora, sino simplemente tú ibas allí a buscar trabajo y eran cooperativas. Sí, que no crees que tuvieran como una conciencia de que la fórmula... Ellos sí, pero no nosotros. Sí, que no, bueno, la gente... Familia. Sí, que la fórmula cooperativa pues era una forma de cooperativizar el trabajo. Eso. Y... La cooperativa era como el nombre de la empresa que gestionaba la basura. Voy a la cooperativa a pedir trabajo, pero no como... Sí, como una forma de... Como la conciencia esa que nosotros tenemos ahora de decir, ay, sí, una cooperativa, trabajan en una cooperativa, ay, pues la fórmula esa, ¿no? No, sino simplemente tú ibas, pues a ver si podías trabajar allí. La mayoría de gitanos pasaron por allí, ¿verdad, María? Claro, de hecho, eso empezaba a las 9 de la noche y había mucha gente porque se ponía allí en la puerta esperando, pues si faltaba un chofer o faltaba un peón. Y entonces, pues, sí, mira, que hoy me falta fulanico, vente en mi camión. Y iban, y pues le pagaban por día, pues se cobraban muy poco. Se cobraban a lo mejor a la semana 300 pesetas, 200 pesetas. Mari, tu hermano, que para descanse también, el Bardomero, que para descanse también, ¿verdad? Claro. Trabajaba en una cooperativa y conducía un camión de la basura. Sí. Lo que me vengo a referir es que sí que se ha tenido, los gitanos de aquí, especialmente nuestra familia, sí que se ha tenido mucha vinculación con el trabajo cooperativo, uh-huh. Pero que tampoco, no es que tuviéramos conciencia de lo que es. Claro, como tal. Mi hermano, menos el Frasco, bueno, el Frasco de hecho también trabajaba. Mira, mi hermano el Frasco trabajó en la basura, lo que pasa que bueno, que luego lo echaron, hubo un problema, lo echaron. Mi hermano Indalecio llevaba los camiones de la basura. Es que eran conductores. Mi hermano Bardomero llevaba los camiones de basura. Mi Juanico, que esté en gloria la peón. Y ojalá que nunca fuera así, pero bueno. Mi hermano Juanico también. Y mi marido también. O sea, mi marido, de hecho, trabajó toda la vida en el Fomento de chofer. Uh-huh. Lo que pasa es que él sí que tenía camiones. Entonces los donó a Fomento, se hizo usuario y de ahí nos vienen las acciones de uh-huh. Fomento. Muy bien. Pues... Vale. No sé si ahora también estaría bien como oír a las cooperativas y las personas que han empezado como a impulsar proyectos ahora. Tenemos aquí a Piqui Fernández. ¿Nos explicas un poco quién eres y cuál es tu proyecto cooperativo? Hola, buenas. Yo soy Juan Luis Fernández. Soy socio fundador de una cooperativa, La Granja del Tillo. Es una granja de gallinas en ecológico. Mm. Y bueno, he trabajado en una distribuidora de productos agroecológicos y de ahí, pues bueno, hemos decidido emprender con este proyecto. Raro, ¿no? Que ahora no hay muchos o mucho relevo generacional en el tema del campo, ¿no? De los trabajos del campo. Apenas hay ahora. Pero bueno, nosotros siempre hemos tenido huertos, siempre hemos tenido animales, es una cosa que lo hemos tenido siempre, es una cosa muy gitana, que lo hemos tenido como hobby. Entonces, pues, estando en esta empresa y viendo todo esto, pues me ha despertado... Eso que para mí es un sueño, ¿entiendes? ¿Dónde una trabajabas, cosa... Juan Luis, para que te se despertara ese sueño? ¿Qué te ha provocado eso? Pues he trabajado en una distribuidora de productos agroecológicos, Ecocentral, uh-huh. Y entonces, bueno, pues de ahí lo que hemos dicho. Ecocentral, que está también aquí en el barrio del Gornal. Exactamente. Y tú también habías emprendido antes otro proyecto de cooperativa de trabajo, ¿verdad? Sí. Eso lo sé yo. Exactamente. El primer proyecto que impulsemos como una cooperativa fue una tapicería de automoción y náutica. Pero bueno, nos pilló en plena pandemia y eso pues nos mató. Juan Luis, la idea de montar una cooperativa... de tapicería, que viene de herencia, tu abuelo, tu tío, ¿qué relación tienes tú con el tema de tapizar? Pues bueno, pues toda mi familia, mi abuelo, mi bisabuelo, siempre pues han dedicado eso, a tapizar sillones y eso, y nosotros pues lo modernicemos un poco haciéndolo en los coches. A los payunos. Y entonces... Jesús. De hecho, la tapicería como, bueno, que era una buena iniciativa, ¿no? O sea, de cooperativa de trabajo. La pena fue, sí, que justo con la pandemia pues generó como una situación económica que era como difícil de sostener. Y ahora tu nuevo proyecto, que yo sé que acabas de constituir la cooperativa de la Granja del Tillo, ¿en qué momento estás? Porque yo creo que necesitas algo, ¿verdad? Estamos en el momento que necesitamos una hectárea de tierra para empezar. Así que si alguien escucha esto, ya sabe. Que se ponga la Granja del Tillo, que se ponga en contacto, si no, en el Ateneo, la colectiva, en la fundición, en donde la Chevalier, donde queráis. Necesitamos una hectárea de tierra en el Parc Agrari del Baix Llobregat. Amén. O sus alrededores. Para poder empezar el proyecto, ya tienes las gallinas, tienes todo. Se va a Madrid o a Zaragoza la semana que viene. Lo tengo todo. Lo tiene todo. Lo tengo todo, pero nos falta el campo. Y nos falta la tierra. Se lo come todo. Se lo come todo. Y Isabel, que está aquí a mi lado y que nos va a explicar su proyecto cooperativo. Isabel. Hola, buenas. Pues yo soy Isabel Gómez, tengo 24 años y soy socio fundadora de una cooperativa de hostelería aquí en Belviche y también formamos parte del Ateneu Cooperativo de Hospitalet. Muy bien. Y cuéntame un poquito más, ¿cómo es vuestro proyecto? El nombre, y es un nombre muy bonito. Pues somos La Suculenta y nuestro proyecto es en una cocina. Tenemos el concesionario de una cocina que nos cedió la Generalitat. Y nada, nuestro proyecto es dar un menú económico de buena calidad, ecológico y de proximidad a la gente, sobre todo mayor, que le cuesta más pues cocinar o que no tiene acceso, ¿no? Y nosotras pues estamos por allí dándoles de comer. Muy bien. ¿Y tú cuántos años tienes? Porque eres muy joven para ser socia fundadora de una cooperativa de trabajo. Pues tengo 25 años. ¿Y eres también del Gornal? Soy del Gornal también. Muy bien. ¿Y el proyecto, dónde está La Suculenta? Si yo quiero ir a comer, ¿dónde tengo que ir? Pues estamos en Belviche, al lado de la Telefónica. Es calle América 61. Estamos por ahí. ¿Y también hacéis caterings? Hacemos catering por encargo. Para Navidad hacemos todo lo fricandó, canelones, todo casero. Todo lo hacemos nosotras desde cero. Y todo lo hacen con mucho amor. Con mucho cariño y mucho amor. Muy bien, muy bien. Y cuál, yo sé también que vosotros tenéis como una línea en vuestro proyecto que habéis como ido ayudando a la regularización de personas migradas. ¿Nos cuentas un poquito cómo lo estáis? Y también ayudándolas a formarse en la cocina. Es como... Es una línea, ¿no?, de ayuda de la Generalitat. Es una subvención, ¿no? Sí. Y nada, que se llama ACOL, lo tenemos ahí en la cocina, que es para ayudar a eso, a regularizar los papeles. Sí, de las personas. De las personas migrantes. Y bueno, pues las tenemos ahí en la cocina y le damos un poquito de formación también para que luego, cuando acabe la ACOL, también puedan acceder a trabajar en otras cocinas. Muy bien. Y lleváis ya como varias, ¿no?, personas. Llevamos tres acoles. Tres acoles. Muy bien, muy bien. ¿Y alguna cosa más que nos quieras contar de La Suculenta? Está ahí pensándoselo. Invítalo a todos. Pues nada, que os invitamos a que vengáis. Invita pagando, pero que paguen. Invitaos pagando, eso está muy bien. Invitamos que os paséis por allí, que probéis, que tenemos unos bizcochos muy buenos. Un café muy bueno, unas comidicas muy buenas y cualquier catering, cualquier cosa, La Suculenta. Perfecto. Y a mí me gustaría también como, porque en realidad, claro, el cooperativismo es una forma de gestionar el trabajo de otra manera. Y en realidad la comunidad gitana ha tenido mucho estigma con el tema del trabajo, que no quiere trabajar, que, bueno, el lugar común, ¿no?, que se va diciendo. Y yo, por muchas conversaciones con Mercedes, es como que no es que no quieran trabajar, sino que hay otra noción de vida y trabajo. Entonces, también me gustaría que me explicarais un poco cómo es esa noción de vida y trabajo y si la cooperativa es una fórmula que ayuda a conciliar. Como dice la Ru y el Mauro, mis chicos de práctica, pues... ¿Puedo hacer un poquito de la hater? Sí, la hater. Haz un poquito la hater, dale. Venga, un poquito hater. Lo que quiero decir es que no es que, a ver, nosotros somos, tenemos casa, tenemos cochecitos, comemos, vamos vestidos, todo eso no nos lo da nadie. Eso lo hace, eso lo tenemos nosotros porque nos lo compramos con nuestro dinero, que con nuestro dinero que nosotros ganamos con nuestro sudor de nuestra frente. Pero también nuestro tiempo, nuestro día a día, también aparte de buscarte la vida para tener todas, cubrir todas esas necesidades primarias y también de la vida que te hace también, que también te hace la felicidad, como comerte una hamburguesa vegana, que la tienes que pagar. Lo que quiero decir es que también necesitamos cuidar de nuestra gente, y nuestra gente no solamente es tu hijo y tu casita, sino también tus primos, tus tíos, tu abuela. Entonces, todo eso a veces no lo puedes compaginar. No lo puedes compaginar con un trabajo que tú estés todo el día trabajando porque tienes que consumir mucho. Un poquito de hater. De hater. Entonces, lo que quiero decir, que ahora lo que se habla mucho es de compaginar la vida... Conciliación, con, ¿no? La conciliación. Conciliación. Palabra muy bonita, muy paya, muy progresista. Para nosotros es estar ahí para todo lo que se necesite, tu gente, tu comida, tu casa y para todo. Y para nosotros eso es muy gitanalmente. Cuidar tus cositas, tu casa, tu vida. Está poner tu familia en el centro de tu... Tu familia es el centro de tu vida, no tus trabajos y todos tus capitalismos que tú quieras tener. Vale, entonces lo que queremos decir, que cooperativismo nosotros ya lo tenemos, lo vivimos diariamente. Lo que pasa, que eso que nosotros ni siquiera, como he dicho antes, sabemos que es cooperativismo, porque es que los payos le ponen nombre a todo, para nosotros es solidaridad, ayudarnos, pero claro, la gente que no es gitana pues le pone nombre y se llama cooperativismo, porque por ejemplo, tú estás en un trabajico, yo he escuchado toda la vida, mi abuelo era guitarrista. Pues iba con muchachos que cantaban y los otros bailaban, pues les pagaban y se repartían el dinero y decían, no, este gitanico que tiene 4 hijos, le pagamos más. Este no está casado, pues cobra menos. Y todo era tan conforme a lo que se necesitaba en ese momento y lo que necesitaban las personas. No es, venga, aparte iguales. ¿Cómo se le llamaba eso? No sé. Solidaridad, familia... Amor, gitanalmente se llama pues ser gitano, como dice la Rosa María, su madre, ser gitano. No hay otra palabra, al menos para nosotros y para mi familia. Y yo creo que para la mayoría de gitanos, eso es ser gitano. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que todo eso nosotros siempre lo hemos vivido, de repartir, de ayudarnos, porque tú no trabajas solamente para ti, sino tu familia que tienes alrededor, que a lo mismo es primo del quinto abuelo. Pero para ti es tu familia. Y si ese no tiene, yo no me como bien lo que tengo. Uh-huh. Y toda la vida hemos vivido haciendo... Cooperativo. Hemos ayudado gitanalmente y ahora, pues bueno, pues los payos, la gente que no es gitana, le llaman... ¿Cómo le llaman, chicos? Cooperativismo. Y queda bien, y queda divino, no queda salvaje. Gitaneidad es sinónimo de cooperativismo. Y bueno, a veces hablamos con Mercedes porque no le gusta la palabra feminismo, pero de economía feminista, porque ella ha dicho ponerla en el centro, la familia, que además es una familia extensa, que no es solo la familia, es la comunidad. Y poner en el centro la comunidad y la vida es lo que payalmente se llama economía feminista. Que yo sé que a ella a veces es como... Y para nosotros es tu vida gitana. Tu vida. Ser gitana. Y yo creo que también es como lo que has hablado del trabajo tiene que ver con no acumular más de lo que necesitas. Riqueza. Y que la riqueza está como en otro tipo de goce que no es la acumulación del capital, sino como el tiempo con tu familia, bueno, otras cosas que siempre vosotros ponéis en el centro y que no tienen que ver con acumular capital. y con sistemas más justos, ¿no? Como has hablado, de redistribución de la economía que generáis con el trabajo. Eso, porque sí, tenemos una riqueza que no es tan material como el dinero, pero tenemos otra riqueza que la calculamos en valores y en amor, y en que tú andes por la calle y que todos los gitanicos nos queramos mucho y nos podamos ayudar y te respeten. Entonces esa riqueza nosotros tenemos, somos ricos en amor, en solidaridad. ¿En qué más, chicos? Somos ricos en valores, ¿vale? Entonces eso es lo que dice el Juan Luis. Gitaniedad es símbolo de cooperatividad, cooperativismo. Y entonces lo que cuando se ve mal, nosotros siempre lo vemos, lo hemos visto bien, pero bueno, después venís, que yo siempre me quejo de eso. Siempre reivindico el tema gitano, siempre reivindico mucho la cultura gitana como lo mejor del mundo, pero que siempre está mal visto y siempre la blanquitud, porque ahora queda muy bien decir blanquitud, yo diría el payerío, claro. Siempre tiene algo que decir por encima de lo que nosotros hacemos, aunque después ellos lo hagan. Sí. Porque después, toda la vida, hemos vendido en los mercados. Y yo me acuerdo de mi madre, vendía en el mercado y ella tenía su sitio, pero había algún gitanico que corría o que estaba por allí y se ponía, y ella lo ponía al lado. Y yo le decía, mamá, que vende lo mismo. Y decía, qué poco gitana eres. Como diciéndome, qué poco valor y entendimiento tú tienes de que lo que es la vida. Dice que nosotros aquí ya vendemos, que ya hemos vendido, que ya tenemos para comer. Déjalo que venda él. Uh-huh. ¿Eso qué? ¿Eso cómo se le puede llamar? Soporte mutuo. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora todo eso que toda la vida se ha hecho, han venido los que no son payos y siempre tienen que ponerle un nombre. Una etiqueta. Siempre tienen que ponerlo en una regla y entonces eso es como más cool todo. Uh-huh. Y yo siempre estoy revelada contra todo eso, parece que estoy como fuera de la norma, y no es fuera de la norma, es una cosa que hemos hecho toda la vida nosotros. Pero claro, si le ponen nombre a lo que siempre hablo, que es la recogida de chatarra, pues ahora es el reciclaje y queda muy bonito, siempre lo repito. Sí, de hecho hoy no hemos podido hacer que viniera nadie, pero tú me habías comentado, Mercedes, que en el tema de la venta en los mercadillos también hay una fórmula cooperativa para poder como gestionar como ese trabajo. O sea, esa cooperativa funciona. Queríamos invitar, pero no nos ha dado tiempo, pero seguro que hacemos un segundo programa y traeremos como otras iniciativas de cooperativas gitanas. Pero creo que también es muy interesante. Sí, el tema, porque la venta ambulante es como un trabajo que los gitanos... también muy gitano. Muy gitano, ¿por qué? Porque te levantas por la mañana, te vas a trabajar y a las 2 estás en tu casa y tú estás por tu abuela, por tu padre, por tu primo, si está en el hospital, si tiene una fiesta, si tiene una boda, y te da tiempo de cuidar a tu hijo, de tomarte un café con tu prima y de estar por todo. Por eso son trabajos que a veces no es que sean especialmente de nosotros, pero que sí que la mayoría de gitanos ahora ya no tanto porque el mercado está mal. Pero que te da más libertad. Sí, pero pues es un trabajo que te da más libertad y eres autónomo, no tienes ahí a nadie diciéndote, uy, qué bien la has hecho, no la has hecho bien, o diciéndote, uy, el gitano, y demostrando que eres mejor que nadie, porque hay mucho racismo, lo tenemos muy mal en el tema de la búsqueda de empleo. Uh-huh. Entonces, lo que quiero decir, que sí, hace tiempo, hace años, que hay cooperativas en el tema de los mercados, por el tema después de pagar los autónomos, como que se juntan todos, como que van poniendo un dinero, como después de ese dinero se pagan gestorías, y entonces todo, cuando hay una unión, pues entonces siempre te sale más barato. Uh-huh. ¿Vale? Sí. Bueno, por lo que es, se supone que es una cooperativa. Y nada, pues eso. Y también sabemos, ¿no?, que también para otro programa, que también en el Somorrostro había cooperativas de artesanía, que también se han hecho como otras fórmulas cooperativas, que yo creo que es importante porque también, como tú dices, en el mundo payo se habla poco del cooperativismo gitano, ¿no? Y como intentar ponerlo en valor y explicar también su genealogía, creo que es importante. Es que todo lo que lleva el gitano y tenga valor... Nada, todo eso nunca ha tenido importancia. Tiene importancia cuando lo coge la gente que no es gitana y le pone sus normas y sus reglas. Entonces, cuando ellos le dan valor. Porque una cosa que el gitano tiene y que ellos ven, es imposible que sea una cosa buena para ellos. Yo voy de hámster, de hámster. De hater. De hámster, ¿no? Es que llevo 33 años en la asociación La Chavajica, Lipo, reivindico. No lo puedo remediar, ni que sean cooperativas. De hecho, antes de empezar un poco el programa, hemos estado preparando esta conversación y también Mercedes es socia fundadora de una cooperativa de consumo que se llama Keras Buti. De hecho, es la primera cooperativa de consumo que había, la primera cooperativa en el 2015, que solo quedaba un grupo de consumo en Hospitalet, que es la segunda ciudad más grande de Cataluña. Había habido cooperativas en principio de siglo, como el Respeto Mutuo, otras cooperativas de consumo, pero habían desaparecido de la ciudad. Creo que también era como un indicador de algo, ¿no? Como de un proceso de desposesión, le digo yo, payalmente. Y Mercedes, si quieres explicarnos un poquito como socia fundadora de esa COPE de consumo. ¿Cómo funciona? ¿Quién está en el campo trabajando? Yo sé que hay un sobrino tuyo que sí. Le canta al Hinojo. Vale. Está el Cubala trabajando, está en el campo, es muy feliz. Y él, como buen gitano, él planta y él lo vive, lo que planta. Él coge una fresa y le canta. Se inventa una canción y le canta por tanguillo a la fresa. Si siembra una si coge una coliflor, le canta por bulería. Si siembra una calabaza, le canta un cuento de la Cenicienta. O sea que él lo hace todo con mucho amor porque le encanta. Y lo lleva en sus genes porque él siempre ha llevado un huerto. Porque los gitanos, gitanalmente el tema de la naturaleza, de lo que es el campo, los animales, es algo que, es otro valor añadido. Uh-huh. Que se lleva mucho el campo, la ecología, los animales. También los gitanos, todo eso ha sido nuestra vida. Y entonces el niño está trabajando en la cooperativa, en Keras Buti, y él lo que hace es sembrar y después todos esos productos ya cantados y sembrados por esas manos tan gitanas, saben a gloria. Después todos esos productos cuando se recogen, porque él no es miembro fundador. No, él no, es trabajador. Lo que son socios es la gente que compra los productos. Y entonces toda es, ¿no? El consumidor. Uh-huh. Entonces esos productos se hacen cestas y después se venden. Y esos son los socios. ¿Qué cuánto hay, Mariló? Hay como 120 socios. Lo que pasa es que no todos consumen cada semana. Aquí también necesitamos que más vecinos y vecinas de la ciudad consuman semanalmente las cestas, porque así podrá comer mejor la familia del Cubala, si vendemos más cestas ecológicas. Así que ya sabéis, estamos aquí, si sois del Gornal o de Belviche, nada, a la Asociación Gitana, que estamos en el Gornal. ¿Y qué quería decir? Que Keras Buti significa hacemos cosas, porque en gitano trabajar es hacer cosas. ¿Veis? Mi Cubala hace cosas, siembra. Siembra semilla y cuando lo recoge le canta, ya lo sabéis. Que, como dicen, son tomates muy felices. Porque, como él dice, celebro la vida. Celebra la vida y la naturaleza. La Pachamama. Y la tierra, la Pachamama, el universo. Muy bien. Pues, si os parece, lo dejamos aquí el programa. Yo creo que este es como el primer programa para hacer otros donde podamos seguir como trabajando sobre este tema y hasta el próximo podcast de Cooperativismo y Gitanidad. A mí me llaman la chiqui, pero de chica no tengo nada. Soy más alta que una torre, con más fuego que un volcán. Soy más alta que una torre, doy más guerra que el Vietnam. Y no tengo complejo, yo soy así porque quiso Dios. Y en mi fardiquera llevo un cuchillo y una cuchilla. cuchara y un tenedor. Y si se presenta en algún momento oportunidad, me lo como todo.